porrón y en noche amanecida se me iba quemando la vida como si fuera un tizón. No entraba en razón y por andar en borrachera me pasaba noche entera doblado en un rincón, y a veces en algún zanjón era mi cama certera. Mi catre solo era un cuero, unos diarios y el pastizal. Era tan grande mi mal, ni se imagina, parcero. Me sentía un matrero y la miseria me rodeaba. Y si un trabajo encontraba, muy poco duraba allí. Era tan infeliz que ni yo me soportaba. Despreciado por la sociedad y sin tener un rumbo fijo, un hombre me habló y me dijo que había una eternidad, que en Cristo había sanidad y solución a mi problema. Mas el agua sucia era mi lema y sin ella no podía estar. Pero allí empecé a llorar como la mismísima Magdalena. ¿Qué me pasa?, me fui diciendo, y avergonzado por aquel suceso. Mas este varón en su rezo despacio iba clamando. A la iglesia me fui invitando, y sin ser lerdo ni perezoso, aunque yo me hacía bien el oso para no aceptar la invitación y pensar que mi salvación me la ofrecía el poderoso. Y así fue como llegué, y aunque le parezca extraño, hoy hace ya varios años que a Jesucristo encontré. A Él yo me entregué como potro en el palenque, que sin usar el rebenque a su modo me fue domando, y de la nada me fue formando para que hoy le hable a mi gente. Y si me explayo cantando en esta rueda de amigo, será porque soy testigo de lo que estoy predicando. Y como Cristo me ha salvado, quisiera que en el vaivén llegue a tu rancho también con su poncho de fina trama y pueda salvar tu alma de ese infierno tan cruel.